es ex capitán argentino de la Copa Davis, con lo cual es interesante charlar con él en el día en que las noticias van precisamente por el lado de la Davis y otra vez esta ilusión de esa ensaladera que se nos quiere escapar siempre. Gustavo, sí. ¿Estás ahí? Estoy acá, buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Te encuentro bien después de Semana Santa? Sí, cansado. Cansado, pero bien, entero. Gustavo, el tema obviamente del día deportivo, quizás va del fin de semana, ha sido la Copa Davis y otra vez esta posibilidad de estar en semifinales. Y vos que has tenido la experiencia como capitán, me gustaría hacerte un par de preguntas relativas a lo que significa ganar una Copa Davis, aunque no podamos opinar mucho porque no la ganamos, digamos, pero sí desde la experiencia de ver otros equipos. Y lo primero que me surgía era, Argentina evidentemente está en una época dorada de Davis, porque haber alcanzado las semifinales que ha alcanzado, estar siempre disputando el Grupo Mundial, son méritos altísimos. Se ha hablado mucho acerca de la relación Nalbandián del Potro y se habla mucho de la importancia de la unión de grupo. ¿Vos percibís que realmente es así, que realmente para ganar la Davis necesitamos que haya un alto grado de compañerismo? ¿O incluso pueden haber ciertas diferencias, incluso no llevarse bien dos jugadores, y no por el tema de la Nalbandián del Potro, en general, pueden no llevarse bien dos figuras y así todo salir campeón? ¿O es tan importante la convivencia de grupo? No, pero me parece que pretender un alto grado de compañerismo es imposible. Me parece que tenemos varios ejemplos en equipos, en deportes colectivos como el fútbol, donde el ambiente es altamente profesional y siempre hay cuestiones de vestuario y hay sectores bien definidos dentro de un equipo. Pretender eso en el tenis es imposible porque es un deporte individualista y que exacerba justamente eso, el individualismo. Pero sí creo que hay que ser inteligente, hay que tener una convivencia inteligente, y para eso hay que resignar un poco de humildad. Hay un de humildad, de protagonismo. El formato por equipo lo exige. Entonces, puede estar un equipo conformado por dos estrellas, como las que tenemos en este momento, pero, esto exige que un poco se piense de otra manera. Y en eso los tenistas están en condiciones de lograrlo, son capaces de lograrlo. Espero que, o al menos deberían ser capaces de lograrlo, en otros países se ha logrado. No conozco equipos que hayan salido campeones y que hayan sido amigos entre todos, pero sí, evidentemente han sabido resignar un poquito de protagonismo en pos de un objetivo común, y creo que eso es lo que hace falta. Gustavo, independientemente de la serie que nos toca ahora, que no es para nada sencilla contra la República Checa, uno ve los posibles rivales de una hipotética final, ilusionándose y mirando más allá, y estaría el caso España sería una de las dos posibilidades con Estados Unidos. Si pasásemos y te llama Martín Heite un día y dice: Gustavo, estoy llamando a todos los ex capitanes, quiero asesoría, tenemos que jugar, nos toca España nuevamente, los insoportables españoles, viene Nadal, viene David Ferrer, vienen todos los especialistas en polvo de ladrillo, viene Almagro. ¿Vos recomendarías hacer un cambio de sede, como se hizo la otra vez, volver a Mar del Plata, o morir en polvo de ladrillo en Parque Roca? Porque me imagino que ese es un tema que si se llega a dar va a traer tela para cortar. Y sí, obviamente. No, yo no tengo ninguna duda. Frente a Nadal, Ferrer, Almagro, con nuestros del Potro y Nalbandián, yo opino que hay que salir del Parque Roca. No tengo ninguna duda. Los partidos de este fin de semana fueron contra rivales a los cuales este tipo de superficie los perjudica notablemente. Así todo, la pasamos muy mal. ¿Qué mal la pasamos? ¿Qué mal jugaron Chile y Nalbandián el partido entre ellos? Y no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido de Indian Wells entre Chile y Nalbandián, que también fue de un nivel bastante bajo de ambos jugadores, y me preguntaba si puede pasar que a veces dos jugadores de dotes técnicos excelentes se enfrenten y hagan partidos malos. Si te acordás de casos que no sé, por ahí porque tengan algo externo por el tipo de juego, de que empiecen a, de que realicen cada vez que se juntan una interacción que da como resultado un partido malo. Sí, puede pasar, pasa muchísimas veces. Lo que pasa es que a veces es uno solo el que juega muy mal, pero en esta oportunidad se dio que los dos no tuvieron un buen día, y puede suceder. En ese caso se impone que finalmente en los momentos decisivos, en los dos o tres puntos que definen un partido, o alcanza un mejor individual que el otro, o comete menos errores, pero... El tenis es un deporte básicamente de errores, lleno de errores, plagado de ellos. En principio gana quien comete menos errores. Después están los que hacen las cosas bien. Y aquellos, no todos los días los jugadores se levantan con el pie derecho y, bueno, cuando no se está en un buen día se trata de cometer menos errores que el rival, nada más. Por eso a veces los partidos salen deslucidos y casi todos ellos se definen por cuestiones anímicas, ¿no? Quien está más fuerte en los momentos decisivos. Pero no hay duda de que a Cilic y a Karlovic el polvo de ladrillo los perjudicó más que a los nuestros. En el caso de la hipotética final contra España, eso no sucedería, sino que para mí todo lo contrario. Perjudicaría, bajaría el nivel de nuestros jugadores y mantendría el poderío español intacto, porque el polvo de ladrillo nuestro encima es el más lento del mundo, así que eso lo favorece ampliamente, pero bueno, eso es toda hipótesis de que hablamos, por supuesto, ¿no? Sí, desde ya. Y si tuviésemos que pelear en la otra hipotética final contra Estados Unidos, que lo que pensaba ahí era que tienen a dos de los mejores doblistas del mundo, ¿habría que mantener el equipo de dobles? O, por ejemplo, en la última final me parece que Mónaco va casi como carnada de Nadal, como dicen, ese punto hay que resignarlo porque, bueno, es el que menos se puede ganar. En este caso, ¿sería lógico que salgan Nalbandiana y Schwank, o por ahí a Nalbandiana habría que reservarlo para jugar otro single el domingo, o si sí, habría que jugarse con Schwank y Nalbandiana le podrían hacer partido a los Bryan? No, yo la verdad es que pensándolo rápidamente creo que es el punto casi, es un punto casi perdido ya desde el vestuario. La verdad es que no arriesgaría el físico de uno de los jugadores como Nalbandián, el cual indudablemente no está en su plenitud. Me parece que es un doble que lo puede desgastar mucho, ponerle que le hagan un partido extraordinario, pero lo perdés en 4 horas. La verdad que es el punto más complicado, es el punto más seguro de Estados Unidos. Es como jugar contra Nadal en polvo, enfrentar en doble a los Bryan. Así que yo, si frente a España vos guardás a Nalbandián para que no juegue con Nadal, yo haría lo mismo. Para perder el doble, voy y lo pierdo sin desgaste de mis mejores jugadores. Y eso no tengo ninguna duda. Te paso un poco al circuito actual. Me parece que este año de nuevo se abrió la puerta para que un Federer, mismo un Nadal, le vuelvan a disputar el terreno del 1 a Djokovic. ¿Cómo ves este año? ¿Cómo pensás que va a salir? ¿Cuál es tu pronóstico así? Sí, yo creo que va a ser, a la luz de los últimos resultados, creo que va a ser bastante parejo, más de lo que yo esperaba, porque el 2012 tuvo un comienzo con un Djokovic que parecía que la voracidad no terminaba, en esa final increíble contra semifinal y final increíble del Abierto de Australia, donde el serbio mostró los colmillos y pareció mandar un mensaje, ¿no? Como que su hambre no terminó, que va por más, que estaba con una actitud mucho mejor que la del año pasado. Y después en la gira de cemento de Estados Unidos levantó un poco el pie de acelerador, cosa que me llamó la atención. Federer mantuvo su nivel, ganó en Indian Wells, y vimos a un Djokovic un tanto dubitativo en Miami. Yo creo que ahora, acercándose a la temporada de polvo, va a volver Nadal a ser el protagonista. Hay que ver si Djokovic le gana las finales que le ganó en polvo a la Villa el año pasado. Pero a principio de año, insisto, parecía como que Djokovic iba a llevar el mundo por delante otra vez, como en el año pasado. Pero me da la impresión de que va a tener que demostrar un poco más todavía. Y que no sé los números, Correa. Concretamente no conozco la diferencia de números que hay. Pero en cuanto al nivel, me parece que va a ser más parejo de lo que nosotros pensábamos, al menos hasta ahora. Les recuerdo que estamos hablando con Gustavo Luza, ex capitán de Copa Davis. Y te quería preguntar, Gustavo, un poco para ir cerrando, sobre Juan Martín del Potro. Yo realmente, de todos los jugadores que he visto de Dean Albandián, me fascina su juego, me encanta, pero por cabeza y por todo, de los últimos años, al que más lo veo con chances de pelear por el número uno y completamente comprometido en el tenis y en ese objetivo, es a Juan Martín del Potro. ¿Vos pensás que Juan Martín está para esa pelea? No sé si ahora, pero el año que viene, o haciendo un poquito de futurología, ¿cómo lo ves como jugador? Yo lo veo muy bien. Me parece que los dos casos de estos, de los dos jugadores que nombraste, se están cruzando, uno en el ascenso y el otro en el descenso de su carrera. Me parece que Nalbandián hoy es capaz de entregar esas perlas con cuentagotas, y es capaz de ganar partidos importantes, pero no estoy tan seguro de que pueda ganar torneos importantes. Por algo él ya también ha modificado la confección de su calendario, en el cual hace girar todo alrededor de la Copa Davis. Sabe que la Copa Davis es de las cosas grandes que puede ganar un tenista, la única que le queda, digamos, con algún grado de factibilidad. Creo que de esta manera él deja de lado ya los Grand Slam. Y en cambio del Potro, claramente tiene otros objetivos, está en otro momento, está en un pleno ascenso y con objetivos claros de meterse en la pelea por entre los cuatro galácticos, digamos, ¿no? Y creo que sus aspiraciones son válidas, sus posibilidades son concretas. Esperemos que pueda lograrlo. Es una empresa muy difícil porque los cuatro de arriba son verdaderamente de otra categoría. Va a tener que mejorar algunas cosas en cuanto a lo técnico. ¿Qué te parece que le falta en lo técnico a Del Potro? ¿Cómo? ¿Qué te parece que le falta en lo técnico ahí, que tiene que mejorar? Mira, yo creo que él está muy bien encaminado con su equipo en mejorar todo lo que son las situaciones de ataque, el juego de red. Por momentos, en este último tiempo, se lo vio atacar más, subir más a la red. Y eso combinado con todavía alguna pista de soltura que le falta desde la base, frente a lo que es, a volver a tirar esos caños, esos palos que tiraba en el 2008, me parece que lo van a hacer subir un escalón. Pero creo que lo que más le hace falta a Del Potro en este momento son horas de ruedo frente a esos cuatro de arriba, acostumbrarse a jugar con ellos para sentirse parte de ese nivel. Ha demostrado ampliamente que al 6, 7, 8 el mundo le gana. No te voy a decir fácil, pero con comodidad les ha ganado, a los Berdych, a los Monfils, a los Songa, y que la cosa se le complica con los cuatro primeros, cosa que es lógico. Pero bueno, a medida de la fuerza de jugar contra ellos y de pasar horas, yo creo que va a llegar un momento que se va a sentir parte de ese lote, y ahí es donde podemos ver si está en condiciones de pegar el saltazo. Gustavo, con Guillermo Zaratino son, creo que, la dupla que más me gusta de tenis. Esto se lo decimos siempre a todos nuestros invitados, ya se lo dijimos a Bonadeo y a Gatman. No, hablando en serio, son una... Sí, son una dupla que me gusta mucho. Y te quería hacer una pregunta, sí, por supuesto sin dar nombres, pero cuando están relatando y cuando están comentando, el relator y el comentarista de tenis, ¿debe hablar en los puntos o debe guardar un silencio para que la audiencia escuche la pelotita? Mira, te pongo en una difícil. 11 años. ¿Cómo? No, digo, te pongo en una difícil, pero... No, para nada. Ah, está bien. Hace 11 años que trabajo con Guillermo Zaratino. Y Guillermo, tengo que agradecerle la libertad que me ha dado. Su conducta frente a mí ha sido, siempre me dijo, vos decís lo que tengas ganas, decir siempre y cuando uses un lenguaje apropiado, expresate libremente, decir lo que se te venga, lo que veas, no hay ningún problema. Lo único que te pido fue el primer día que tratemos de no hablar durante los puntos. Esa bien, fue bien. La única indicación de un hombre con tanta experiencia como él, a alguien que se iniciaba frente a las cámaras. Y nunca más me dio ni una indicación. O sea, eso fue el primer día, y la única sugerencia barra orden que me bajó el que manda en la transmisión. Así que nosotros tratamos de no hablar durante los puntos. A veces los comentarios se estiran un poquito o comienzan un poquito antes, pero básicamente nos manejamos alrededor de esa premisa. Insisto, a veces lo conseguimos, a veces no. Pero nuestra manera de encararlo es esa. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, Julio, ha sido un gusto para mí. Bueno, te mando un abrazo grande. Te vamos a volver a contactar cuando si pasamos la Davis contra República Checa, ya te vas a hacer cábala. Ojalá que así sea. Perfecto, Gustavo. Un abrazo grande. Chao, buen día.